Vuelve la radio a su máximo esplendor, retrocediendo 30 años y disfrutando de lo más actual. Aunque no lo parezca, esto es para ti. ¿Qué creías, que la radio había muerto? ¡Ja! Que te lo han contado. 80, 90 y más para gente como tú. Buenas tardes. Ahora comienza en Radio Berriozar 100.8 los 80, 90 y más. Un programa musical que atraviesa la década de los 80 hasta el día de hoy. 120 minutos de buena música que iremos recordando a lo largo del programa en tres secciones de 40 minutos cada una, para recordar aquellos inolvidables momentos y géneros musicales. Con rigor y de forma desenfadada, y empezando por cuando el pop daba un giro de 180 grados y la estética cambiaba rotundamente, te guiaremos a través de esas décadas tan maravillosas como deslumbrantes. Los 80, 90 y más. Muy buenas tardes y bienvenidos a los 80, 90 y más. Este recorrido de viernes, musical además, por las décadas más emblemáticas y representativas de la historia de la música. Décadas que nos dejaron canciones que formaron parte de nuestra vida, que escuchamos con agrado, nos hicieron bailar y las disfrutamos con toda la ilusión del mundo. Estás en el 100.8 de FM aquí en Berriozar y Ratia. Y si lo deseas, te invitamos a empezar este fin de semana dando la bienvenida con energía, con esa vitalidad que nos caracteriza y con ese buen humor también a nuestro amigo y colaborador Carlos, my brother. Muy buenas tardes, chaval. Buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal? Bien, ¿y vos? Viernes bien. De nuevo aquí entre los micros de los 100.8. Al pie del cañón, claro que sí. Que prontito pasa la semana, ¿eh? Que corta se hace la semana, pero llega el fin de semana, pero, y estamos aquí pletóricos. Pero parece si fue antes de ayer cuando estuvimos juntos aquí otra vez. No, antes de ayer no. Yo pensaba que era esta misma tarde. Esta misma tarde. Un par de horas o tres. Que digo, estamos aquí otra vez de nuevo, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, sí. Sí, muy buenas tardes por encontrarnos otra vez. Pues aquí, en directo, frente a los micrófonos de Radio Berriozar, Berriozar 100.8. Tengo que decirte, Pablo, que tenemos esta semana, lamentablemente, tenemos una triste noticia. ¿Qué me dices? Sí. Pero ¿Qué me estás contando? Si yo te digo ¿cómo es? A ver, que hemos empezado bien. El Señor de los Anillos. ¿El Señor de los Anillos? Si yo te digo Saruman. ¿Qué me dices? Si te digo Drácula. Claro. Si te digo Christopher. Claro. Lee, 93 años. Madre mía. El Drácula de todos los tiempos falleció ayer. 93 años. Vaya. Sí. Bueno, pues desde aquí... El rey de Hollywood. Pues sí, pues uno de los mejores actores que hemos tenido, claro que sí, a nivel mundial. Pues nada, que descanse en paz. Y eso sí, lo sentimos enormemente desde los 80, pues 90 sí, y más. La verdad se ha dicho. Bueno, la verdad que sí, un momento de pena, claro que sí, pero nosotros tenemos que continuar. Estamos de fiesta, aquí estamos de fiesta, ¿vale? Fin de semana, son las 6 de la tarde, sí. Oyentes. Esto es el 100.8, ¿qué queréis? ¿Qué queréis? Bueno, te iba a decir, Carlos, que seguramente que Christopher, donde esté, seguro que nos daría vitalidad, nos daría fuerza, claro, para además continuar, y más cuando estás cada uno en su trabajo o en lo que haciendo, en lo que más o menos te gusta. Seguro que él nos daría esa lección, ¿no? De decir, venga, continuar y sacar adelante todo. Por supuestísimo que sí, Pablo. Bueno, 6 de la tarde. ¿Qué tal esta semanita? Bien. Bien, bueno, pues trabajando, gracias a Dios. Y oye, vaya cambios climatológicos. Pero ¿qué está pasando? ¿Verdad? Sí, esto nos entristece. Hay momentos que nos crea una cierta alegría del comitivo. Porque decimos, ya vamos a coger colorcito, sí. Ya vamos a poner morenitos, ya estamos en la terracita, ya estamos ahí con el bermudito y el solito, claro, pegándonos. Claro, yo que pensaba que ibas a venir con las gafas nuevas, con ese ampliamiento de horizonte visual, no, de lo que no, hablamos el viernes no. pasado. Porque el viernes pasado, aunque dijimos que había termómetros en Pamplona, porque nos enseñó además, uno de los oyentes nos envió una fotografía, WhatsApp, con un termómetro que ponía 41 grados. Claro, era exagerado, ¿eh? Tampoco. Ya. Luego hablando con la gente, que va, o sea, seguramente sería un dispositivo puesto ahí al sol, en mitad de no sé dónde, que le incidiría al sol directamente. Por pero 41 grados son 41. Pero bueno, pero bueno, nuestros 30 día, y algo, sí. El otro día estuve leyendo y creo que por el año 97, sí. Creo que se generó la temperatura más alta de la historia aquí en España, en Murcia. Sí. 44 grados a la sombra. Wow. O sea, tela, ¿eh? ¿Qué me estás contando? Sí, sí, más o menos lo que yo leí el otro día, claro. No sé dónde, si en internet, no sé dónde, leí, sí, que en el año 97, en Murcia. Oh, vaya. Fíjate que Murcia relativamente no es, porque hay otras ciudades que son bastante más calurosas que, sí, que Murcia concretamente. Pues aquel año lo registró Murcia, o sea que... Bueno, un dato también que nos ha llamado la atención, además fue ayer, ¿no?, en lo de Pasapalabra, esta chica de Málaga que ha ganado 39 años y ha ganado el, pues, el rosquito, y creo que fueron 450.000 euros. Bueno, de los cuales seguro que la mitad van para el señor Montoro, digo yo. Sí, sí, sí. No, la mitad no. La mitad, ¿no? El 50%. El 25% el, y luego y deduce de la pasta que te va a quedar. Bueno, nada más. Somos muy grandes aquí, sí, en este país. Ay, somos muy listos. Bueno, venga, va. Vamos a dejar esa parte. Sí, aquí, no, pero bueno, ha habido, que conste que ha habido roscos más gordos, ¿eh? ¿Seguro? Sí, hombre. Yo conozco a alguno que se ha llevado 1.200.000, ¿eh? ¡Guau! Wow. Sí, sí. ¿Qué me dices? En el rosco de Pasapalabra. Sí, sí, sí, sí, Pablo. Nosotros vamos a empezar con una cuña, si te parece, de una chica que cuando paseábamos el otro día por Pamplona nos dijo lo siguiente. Fíjate, qué a cosa. Ver. De 6 a 8 de la tarde en Radio Berriozar, los 80, 90 y más. ¡Guau! ¿Le he oído bien? ¿Sí? ¿De 6 a 8 de la tarde? ¿De 6 a 8 de la tarde? De 6, además lo ha dicho así como, de 6 a 8 de la tarde. Sí, señor, de 6 a 8 de la tarde vamos a estar con este programa musical de entretenimiento que aparece todos los viernes y que ya tenemos que decir que nos quedan las últimas secuelas. Estamos en la recta final de nuestra... Gotitas. Estamos en la recta final de esta segunda temporada de los 80, 90 y más. Ajá. Más, qué pena. Pero bueno, pero nos tendremos que dar unos días también, unas vacaciones, bueno, como todos. Disfrutaremos un poquito, sí, de lo que es el veranito y demás. Es. Y lo que haremos con esto es recrearnos para eso venir es con más fuerza. ¿Ah, sí? En el mes de septiembre. ¿Sí? Sí, por favor. Es decir, que habrá posiblemente una tercera temporada, entonces. Bueno. Ahí andaremos. Esperemos que sí, hombre, por supuesto. Ah. Esperemos que sí. Bueno, nosotros, si te parece, Carlos, vamos a empezar por las secciones que ya dijimos esta segunda temporada. Aumentamos además en dos secciones, por lo tanto, ahora tenemos varias. Voy a dejar algo sí, pendiente a ti, vale, y a los oyentes. Hoy voy a dejar que tú, a ver, tú personalmente, a ver, tú, ¿qué me dices? Dirijas el programa. ¿Qué me dices? Sí, sí. Qué cachoto soy, ¿eh? ¿Qué? ¿Me estás vacilando? Qué cachoto soy, ¿eh? Bueno, va, y el caso es que si me lo dejas yo con todo el amor del mundo, ¿eh? Vale. Bueno. Oye, por cierto, ¿a quién tenemos hoy que nos haga sonreír un poco? A ver, oye, tenemos cosas... Tenemos ¿qué nos han puesto? Al Tripitas tenemos. ¿Pero qué me dice? Sí, Agustín Jiménez va a venir con la Jiménez. ¡Ay, el Jiménez! Pero viene apañado, ¿no? Vendrá apañado, vendrá... Sí, sí. Todo. Va a venir con el sargento, con el JJ. ¿Qué me dice? Anda, a divertirnos. Anda, que el JJ se las trae también, ¿eh? Anda, que no, my brother. Como no venga, yo te digo una cosa, a ver, dime. Como no venga afeitado... ¿Qué me dices? Yo me voy. ¿Qué me dices? Te lo digo como lo oyes. Como lo estamos escuchando. Si trae el pelito corto, mejor todavía. No la greña esa que trae y que me viene con un tirabuzón atrás que le llega hasta el culo. Por favor, JJ. Por favor, JJ. Modérate. Que esto es una radio con en condiciones. Con dignidad. Eso es, sobria. Y no con... como el hormiguero, que hacéis allí lo que os da la gana. Por favor. Bueno, Carlos, ¿qué? ¿Empezamos o qué? Dale, cuando quieras, venga, va. Bueno, antes de empezar, vamos a empezar con la sección. Antes de empezar con la sección de la música de los 80 y desde aquí, desde los 80, 90 y más. Y antes de abrir también nuestro particular guión cartelera de cine, vamos a situarte en ese estado emocional que nos gusta además decírtelo. Mira, emocionalmente atractivo. Dedicamos unos minutos a desvelar esas sorpresas, sorpresillas, que durante la semana hemos ido anunciando tanto en Twitter como en Facebook. Ajá. Esperando no te dejen indiferente, no lo harán. Que sean inquietantes, que seguro lo serán. Lo serán. Y nada, nada desagradables, que no lo son. Seguro. Pues entonces nosotros, ¿qué hacemos? Empezamos con una sección donde lo emocionante, lo conmovedor y lo amable, ajá, lo hemos dedicado y lo hemos unido y además van de la mano. Ajá. ¿Te apetece disfrutarlo? Sí, hombre, cómo no, por favor. ¿Te apetece compartirlo con nosotros? Claro que sí. Pues venga. Están ahí, están al otro lado. Están a nada. ¿A qué esperamos? Muy bien. Vamos a felicitar a los siguientes seguidores de nuestro programa que cumplieron años a lo largo de esta semana. Por ejemplo, el día 30 de junio, felicitar a un futuro seguidor de nuestro programa que vive en la cuenca de Pamplona, Javier San Juan Remírez, que cumplió años el pasado sábado, día 6 de junio. Jordi. Sí, señor. Un añito, sí, un añito ha cumplido Javier San Juan Remírez. Sí, señor. Muchas felicidades de parte de tu familia y de los 80, 90 y más, que seas muy feliz. Y un consejito. Sí, a ver. Un consejito, Javier. Dile a tus papás que cierren con el pestillito las puertas bajas. You understand? Yeah. Muy bien, un añito, qué velocidad. Qué velocidad, no, qué maravilla. Qué velocidad va la vida y qué A partir de ahora. A partir del añito ya va más rápido. Para cuando te quieras enterar, ya está haciendo la comunión. O sea que imagínate tú. Vamos con. Nos situamos en ese lunes, día 8 de junio, cumpliendo años. Tony Zarpas, muchas felicidades de parte de los 80, 90 y más. Ajá. Pruden, Indurain La Raya, muchas felicidades. Este es hermano de... Por favor. ¿Qué me estás contando? Sí, Pruden, Indurain. Claro. Vaya. Ese creo que es el mayor, ¿no? Uno de los mayores. Este es el segundo. Sí, Indurain es el... Pues cumpleaños el día 9 de marzo. A ver que no me da la mano. A ver. Ahora estoy aquí otra vez. Vale. Bueno, nos situamos nosotros el miércoles, día 10 de junio. Felicitando también. Ah, sí, mira, aquí hacemos, claro que sí, una felicitación VIP. Esta es especial. Esta es especial. Sí. Y por lo tanto, nosotros ponemos un grupo especial. Una melodía abierta, jovial, divertida, para hacer una felicitación VIP. Vamos a hacerla. Felicitar a una seguidora VIP de nuestro programa de la zona de la Ribera de Navarra, que cumplió años el pasado miércoles, día 10 de junio. María José Salvoch Monente. Muchísimas felicidades de parte de tu familia, tus primos, tus tíos, de tus amigos y de estos locos de los 80, 90 y más. Entre lo amargo del café. Yo también te voy a felicitar, Mari José, no solamente Pablo, yo también te felicito. Muchas felicidades. Por supuesto, que también desde aquí te queremos, claro que sí. Cuando se fue, con la certeza y la razón, te sabe Dios, quién sabe qué. Lo invisible existe solo porque no se ve. Esos 3 o 4 segundos cuando dedicamos una canción VIP, nosotros dejamos claro que sí, que la canción siga ese fondo musical, esos 3 o 4 segundos. Cuando dedicamos a un oyente VIP. Vamos a rectificar, oyente VIP, esta canción la dejamos escuchar unos segunditos. Unos segundos, sí señor. Bien, felicitar, como no, a Roberto Blázquez Moreno. Muchísimas felicidades. Sí señor. De parte de los 80, 90 y más. Bueno, y ahora aparecemos el día jueves 11 de junio, que aquí lo tenemos que hacer mano a mano. Ajá. Entre, pues no sé si os pusisteis todos de acuerdo, pero por lo menos sois 6 o 7 que cumplisteis años. Aquel día la clínica estaba repleta, ¿eh? Pues yo creo que sí. Aquel día que nacieron toda esta cuadrilla. Toda esta cuadrilla. Bueno, yo empezó y continúas tú. Bueno, vale. Vamos al jueves 11 de junio a felicitar a Genaro Granato. Sí, hombre, sí. También a Satia Moda. Muy bien, Paula Jiménez García. Sí, a Rebeca Gemberena. También cumplió años Giovanni Licheri. Alan Moreira. Muchísimas felicidades a todos vosotros. Muy bien. Muy bien, y nosotros vamos a ir, como siempre, a la última felicitación. Ah, no, del hoy viernes, sí señor. Además es bueno, ¿eh? Buena canción este. Wow. Hoy viernes, día 12 de junio, también tenemos una felicitación. Mirada de tigresa. Este es el chico que rompía la cámara de televisión con su mirada, ¿recordáis? El morenito de Bolen. Estás hablando por los que el fondo de la canción. Por favor, con ese brother Louie. Ajá. Bueno, en fin, nosotros vamos a continuar. Hoy viernes vamos a felicitar a este seguidor VIP de nuestro programa de la zona de la Ribera de Navarra, que cumple 19 añitos. Hoy viernes, día 12 de junio, para Sergio Alcuaz Ardanaz, amante de los animales y defensor de la naturaleza. Muchas felicidades de parte de tu familia, de tus amigos y de estos locos que van rodeando el micrófono de los 80, 90 y más. Sergio, yo también te felicito, villano, que eres un villano, sí, ¿eh? Sí, señor. Muchas felicidades, Sergio. Nos gusta además, claro que sí, que cumpla años gente como por ejemplo Sergio Alcuaz Ardanaz, este amante, futuro gran amante de los animales y claro que sí, defensor de la naturaleza, porque se les ve venir. Así es. Para finalizar, felicitar a nuestros nuevos seguidores y seguidoras de nuestro Facebook y Twitter de los 80, 90 y más, que se han ido incorporando a lo largo de la semana, sin olvidarnos, cómo no, de nuestros reporteros, colaboradores que tenemos entre los seguidores y que además presumimos de la gran suerte de poder contar con ellos. Para todos ustedes, en definitiva, muchísimas felicidades. ...80, 90 y más... el programa que mejor entiende Casey Kasem, The American Joe Boy. If you're looking for some trouble, buddy, I'm the one for you. Just a time to get my drink and I'll be there. I will hit your face and... 1, 2, 3, 4. Bueno, y este ha sido el inicio de esta primera sección de los 80, 90 y más. ¿Quieres seguir tú hablando, Carlos? Yo, vamos, yo, lo que tú me digas. Yo, tú diriges el programa, si yo tengo que hablar yo me pongo y hablo. Vale. Digo lo que digan. Bien. Hoy es 12 de junio del 2015 y estamos en 80, 90 y más. Sí, nos hemos asomado a esta ventana radiofónica desde los micrófonos de Berriozar y Ratia. Estás 100.8, que no se te olvide. Ah, por cierto, un detalle, nada, sin mayor importancia. Hoy no tenemos internet. ¿Pero qué me estás contando? Pues hoy, otra vez, no tenemos internet. Voy a hacer una apuesta. Ja, ja, ja. Bueno, nosotros vamos a ir nadando un poco por esto del veranito a nuestra sección número 2, a esa guía cartelera de cine. Antes de empezar con la sección de la música de los 80, y desde aquí, desde los 80, 90 y más, os vamos a resumir un grupo de películas que están en cartelera y además os vamos a realizar unos comentarios, unos pequeños sinopsis del argumento de estas películas. Y además del género cinematográfico al que pertenecen, de estos si es aventuras, suspense, thriller, drama, etc. En fin, todo ello para que te ayude a decidir si no lo tienes claro. Y por supuesto, si lo tienes claro, pues mira, pues nos alegramos de que opines como nosotros. Hoy sin duda alguna, te voy a interrumpir, Pablo. Sí. Hoy sin duda alguna tenemos una de las películas que estoy seguro que el viernes que viene, cuando hablemos, posiblemente sea este fin de semana, Bata Records. ¿Qué me dices? Yo creo que ¿Fue la que anunciamos el trailer la semana pasada? Bueno, pues más, sin más demora, nosotros... Mira, va, Carlos, hacemos una cosa, un juego de a dos. Va. Si yo soy el que dirijo el programa hoy, me vas a permitir que seas tú el que abras el gran telón de la pantalla del cine, de la guía cartelera de los... ¿Dónde hay que pulsar? Ahí. Pero ten cuidado, ¿eh? A ver, dale. Claca. Muy bien. Dicho esto. Los estrenos del viernes 12 de junio del 2015 son... A ver. Tenemos una que os va a gustar mucho, ¿eh? ¿Cuál es? Esta la reservamos para el final. ¿Y ahora empieza pues la primera? Sí. Hablar. Wow. Es un viaje entre el teatro y el cine. Transcurre en un popular barrio de Lavapiés de Madrid. Es una calurosa noche de agosto del 2014. Durante 80 minutos y medio kilómetro de recorrido... Es estupendo que usted haya ido a un colegio de monjas, pero usted no sabe cómo estaría usted si no hubiera ido a un colegio de monjas. Yo te voy a explicar una cosa, bonita. España, en agosto, cierra. ¡Se acabó la crisis! Izquierda de derecha, siempre nos van a pedir que hagamos una cosa, hagamos otra. ¡Quiero conocerte! 20 personas en plena crisis económica y política hablan, discuten, ríen, lloran, amenazan, susurran... gritan, roban, se citan, se enfadan, se abrazan y proponen al espectador una reflexión sobre el inmenso poder de la palabra. Y pasa palabra. Creo que el lenguaje está pervertido. Creo que nadie se habla de verdad. Y creo que aprendemos el lenguaje para decir otra cosa. Una comedia dramática interpretada por... Sergio Peris Mencheta y Estefanía de los Santos. A partir de hoy, en tu sala de cine, hablar. ¡Guau! ¡Qué bonito! Has hecho ganar a mi empresa 28 millones de dólares hoy. No es la rentabilidad que esperaba. Otro de los estrenos del viernes 12 de junio. ¡Dale duro! Te llevarán a alguna prisión de fijos. San Quintín. O lo que es lo mismo, San Porculín. Ayúdame, no quiero que me dejen el culo como a un mandril. Te pagaré $30,000. Hecho. Tenemos que conseguir que te protejan desde dentro. Mañana tenemos que ir a casa de mi primo Russell. No hagas ninguna gilipollez, ve de Sport. ¿Me pinto de negro? Estarás de coña. Hasta mañana. Agente de inversiones millonario acusado de fraude. Oigas. Condenado a pasar una temporada a la sombra en la cárcel de San Quintín. Si dominas estas técnicas, sobrevivirás en la cárcel. Tienes que aprender a pelear. Métele a ese tío cachas en la boca. Voy a partirte la cara, pringao. ¿Esto es una puta broma? ¿Qué va? Voy a arrancarte la cabeza. Ven aquí, hijo puta. No, por favor, no me rompáis nada. El juez le da 30 días para arreglar sus asuntos pendientes. Desesperado, habla con sus colegas y estos comienzan a hacer lo necesario para convertirlo en un tipo duro. Como tu maestro de supervivencia en el truyo, no me estás dando el 100%. Por suerte tengo un plan, vas a aprender a chupar. Wow, más tarde se dan cuenta de que estaban equivocados en muchas cosas. La polla suena igual de mal que comerse una polla. Toda una comedia interpretada por Alison Brie y Kevin Hart. Hoy en tu cine de ciudad. Es tu sala de cine. Mamada, ¿es tu sala de cine? Hazme una mamada americana, sé patriota. Claro, claro, la mamada del tío Sam, como debe ser. Dale duro. Buena pinta, ¿eh? Buena pinta para echar unas risas, ¿eh? Sí, sí, buena Venga. Pinta. Los insólitos peces gato. Wow. Miau. Debe ser muy interesante conocer a mucha gente, ¿no? Por lo menos puedes platicar. Claudia, joven solitaria que trabaja en un supermercado. Es apendicitis. De repente ingresa con apendicitis. Conoce a Marta, una mujer de la cama de al lado. Ay, va. ¿Estás sola? Establecen una amistad, pero la salud de Marta se agrava. ¡Súbete! Muchas gracias. Entonces Claudia comienza a crear una conexión con cada uno de los miembros de la familia de Marta. Me encanta la carne. Y a partir de aquí, toda una comedia dramática interpretada por Lisa Owen y Wendy Guillén. A partir de hoy, en tu sala de cine. Los insólitos peces gato. Lights action. Hollywood girl, you're the main attraction. Estás en Radio Berrozar 100.8. Estoy orgullosa de que hagáis este viaje. Algo de lo que hoy no te puedes perder. Si algo os persigue, corre. Jurassic World. Por cuarta vez los humanos se enfrentarán a los dinosaurios creados a partir del ADN. La nueva y esperadísima entrega de su revolucionaria saga comienza hoy en tu sala de cine. 10 años que en un siglo entero desenterrando huesos. Se nos ha abierto un mundo nuevo. El primer híbrido modificado genéticamente es una realidad. Aventura de acción épica basada en personajes creados por Michael Crichton. El muro tiene 12 metros de altura. ¿De verdad cree que lo escaló? Depende. ¿De qué? De la clase de dinosaurio que hayan podido fabricar. Y el producto ejecutivo de Steven Spielberg. Hay que evacuar la isla. Es un animal muy inteligente. Matará a todo lo que se mueva. Oh, Dios. Aventuras unidas a la ciencia ficción interpretadas por Chris Pratt y Judy Greer, entre otros. Hoy en tu sala, retrocede 5 millones de años con Jurassic World. Wow. Qué maravilla, ¿eh? Esto me ha puesto los pelos así como de medio punta. A mí me ha terminado asustado por completo. Yo he terminado asustado por completo. Bueno, son las películas más taquilleras. Hay que verla. Hombre, por favor. Los estrenos del viernes que hoy os hemos propuesto, estos cuatro, los retomamos rápidamente. Ajá, sí, hombre, sí. El primero ha sido... Hablar. Hablar. Luego el segundo... Dale duro. Los insólitos peces gato y Jurassic World. Buena. Bueno, también tenemos unos próximos estrenos para el día, para la próxima semana, 19 de junio. Es verdad. Tenemos Ahora o Nunca. Ajá. Unos días para recordar. Campanilla y la leyenda de la bestia. Ajá. Y White Goats. White Goats. Bueno. Bueno, y nosotros hasta ahí, nosotros lo que hacemos es permitirnos el ofrecerlos estas posibilidades para ir y disfrutar de la pantalla grande. En nuestra segunda sección de los 80-90 y más. Así que si te parece, Carlos, nosotros ya nos vamos a desde la cuenca de Pamplona, desde este centro neurálgico de la comarca de Pamplona. Y nostálgico. Y nostálgico, claro, porque estamos hablando de los 80 y 90. Pero luego viene lo fuerte también, ¿eh? En la última sección, en la quinta. Allá está, en la quinta sección, ¿eh? Así es. Bueno, desde la cuenca de Pamplona está vinculada, además, rodeada por 28 municipios, a los cuales desde aquí les mandamos un caluroso abrazo. Y un hola, si te has incorporado a esta radio, a este sincronismo del 100.8 en Radio Berriozar, Berriozar y Radia. Bueno, entramos ya con lo que es propiamente los 80-90 y más. Cuando quieras. La primera década. Cuando quieras. Aquella década donde la estética cambiaba rotundamente, ¿eh? Y la música cambiaba también sus 180 grados. Pantalones pitillo, sí. Hombreritas. Venga, vamos allá. Pelo rizados, etcétera. Venga. Vamos. Primer bloque, años 80, contigo, Carlos y Pablo. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional y en los 80-90 más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más entrañables como las que forman parte de esta sección que abrimos en estos momentos en la que van a pasar Dexys Midnight Runners, los éxitos del Level 42, el ritmo de Mecano o este género pop del grupo Common Earth con el tema Don't Leave Me This Way. Los 80-90 y más. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Prepárate, disfruta, porque vamos a abrir esta nueva sección con sabor y sonido pop. Desde los 80-90 más con Dexys Midnight Runners. Esto se llama Shame on Ellen. I'm not afraid to Bueno, así es como hemos empezado este 12 de junio del 2015, los años 80, con este grupo británico de música pop con influencia soul, con éxito en los años 80, en particular con la canción Come On Eileen, que es con la que hemos abierto la década de los 80. Kevin Rowland, Kevin y Archie fueron los fundadores del grupo en 1978 en Birmingham, Inglaterra, con el nombre de Dexedrine. La parte del nombre de The Midnight Runner se refiere a la energía que la Dexedrine daba y la posibilitaba bailar toda la noche. El nombre completo del grupo es Dexys Midnight Runner. Wow. En 1981, los temas Show Me y Lures Up To Me fueron fracasos totales, pero fue entrar en el año 1982 y con este tema que hemos abierto los años 80, se colocó como número uno en las listas británicas y estuvieron durante nada más y nada menos que 4 semanas con Come On Eileen. Vaya pedazo de temazo, ¿eh? La verdad que a mí me gusta mucho, ¿eh? Esto sí, sí, es sí. Muy bonito. Además hay un dato sorprendente con este grupo. Mi compañero Pablo siempre saca el tema de la forma de vestir. En los 80, estos chicos en aquella década vestían de una forma campestre, pero marcando tendencia. Su forma de vestir de cabeza a los pies era pues más o menos rizos, rastrojos, boinas y todo tipo de tocados, petos, pañuelos gitanos, sandalias y bombas. Lo de las bombas yo no lo he entendido nunca, pero bueno, vamos, unos, como se dice actualmente, ¿no? Piltrafillas. Bueno, estás hablando, Carlos, de la década de los 80. La década realmente dio frutos para absolutamente de todos los gustos. Pero bueno, estos destacaron simplemente por ese tipo de vestimentas que eran muy completas, muy diferentes a aquellos de las sombreras, pantalón pitillo, rizos a bombaos, en fin, o sea, todo ese tipo de. Los yuppies también andaban por otro lado. Ahí estaba. Era otra diversión, otro divertimiento en cuanto a formas de mostrarse ante la sociedad. De todas formas, hay que reconocer que el temazo está ahí, un gran grupo y un gran temazo, ¿eh? Sí, señor. Bueno, nosotros vamos a escuchar las 3 cosas necesarias para enfrentarte con este programa en los 80-90 más. O sea, un consejito. Un consejito. Para tener un aspecto perfecto se necesitan 3 cosas. Una a la derecha, otra a la izquierda. Y escuchar los 80-90 y más. No lo digo, lo hago. Para tener un aspecto perfecto se necesitan 3 cosas. Pablo, Carlos y el 100.8. Wow. Muy bien, estamos en la década de los 80. Nosotros hacemos un repaso musical. Si te has incorporado ahora a nuestro espacio de radio de viernes, es un repaso musical que hacemos de la década de los 80. Claro, tiene que ser rápido porque no nos da para más. También hacemos un repaso de la década de los 90 y luego tenemos lo más actual, lo que sale nuevo al mercado discográfico. Así que nos quedamos ahora con lo que nos va a decir Carlos. Claro que sí, y si te has incorporado ahora, lo siento, pero te acabas de perder un temazo algo elegante. Así es que, por favor, no te pierdas este. Reino Unido, 1980. Grupo de música pop, soul y rhythm and blues. Los miembros fundadores de la banda fueron Mark, Mike y los hermanos Bon y Philip. Ni siquiera habían lanzado su primer single cuando ya les estaban pidiendo que hicieran un sonido más comercial. No sería hasta 1983 cuando editasen su álbum de estudio, Standing in the Light. Un álbum que se posicionó entre los 10 primeros de las listas de éxito. Este álbum abrió una nueva era en la banda, menos experimental y de estilo más comercial que sus anteriores lanzamientos. Sí. Y dentro de este álbum estaba el tema que les convirtió en número uno en todo el Reino Unido. Sí, señor. Estamos hablando de Lexon Level, perdón, Level 42. Eso es. Esto es Lexon in Love. ¡Wow! Buenos, buenos. Bueno, te estamos regalando momentos de genialidad con este Level 42, con este Lesson in Love, desde el Reino Unido y desde 1980. Este grupo de música pop soul, Irish and Blue. Ajá. ¿Qué más? Decirte, sí, decirte que más? En 1998 sí. Se edita The Very Best of Level 42, un disco con las mejores canciones de la banda. A fines del 2001, los integrantes de la banda llegan a un acuerdo con Mike para que puedan usar el nombre de Level 42 para su nueva formación o su nueva banda, ¿eh? Muy bueno. En el 2001, ¿eh? Estos son... No está tan lejos, está ahí, a la vuelta de la esquina. Todos los recuerdos en la década yo, de Pablo, los 80. Yo, Pablo, me gustaría, fíjate, antes de que arranques con más cosas, yo es que un viaje a Venus. Por ejemplo. Aquel famoso bar 33. ¿Sí? ya sé por qué lo dices. vale, no digo más. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. ¿A qué hora cierran la barra? Ahí estaría Saldice ahora. ¿Qué cosas nos diría? ¿Cómo nos pondría? Nos diría palabras que se nos caería la baba por todos los rincones. Saldice, sí, sí. Saldice. Sí, bueno, sí, eso te estoy diciendo a ti, a Saldice, sí, sí. Eso nos pasaría si tuviésemos internet. Seguro que haríamos el tú a tú. Estaría ya el vis-a-vis muy rápido. Agradeciéndonos de antemano, claro. Sin saber por dónde van los tiros, claro. Pero ya no estaría agradeciendo de antemano, bueno. Claro. Si yo digo Venus, claro, 33, si digo, claro. ¿A qué hora se cierra la barra? El pasado 26 de febrero, Ignacio Cano, Andrés, Nacho Cano, para todos, alcanzó las 52 primaveritas. Y eso son 12 años más que los que él pensaba estar vivo. Sí, es verdad, sí. Sí, porque él siempre decía... Lo dijo en una revista, sí, que él que bebía muy deprisa los 40, y que a los 40 que se fulminaba. Sí, él siempre tenía en mente que al cumplir los 40 se iba a ir hacia el otro mundo, porque su vida iba muy rápida. Aquellos negros pensamientos le llegaron cuando estaba en pleno éxito con el grupo Mecano. Aquel grupo español por el que sus seguidores siguen esperando que vuelva. Volver a reunir a Mecano sería algo muy fácil, dice Nacho. Cree que se debería hacer una gira que se debe a un público que realmente lo quiere y lo requiere. Depende de la merece, entre otras cosas. Y se lo merece, claro que sí. Depende de la voluntad de los tres, eso sí. La mayor pega es la distancia física. Nacho ya ha dicho que sí. Mientras que José y Ana contestan, 80, 90 y más os invitan a escuchar Cruce de Navajas, uno de los emblemáticos temas de los años 80, balada en donde la malla, o sea, donde las haya. ¿A qué hora se cierra la barra? ¿A qué hora se cierra la barra? Escucha. Vale. A las 5 se cierra la barra del 33, pero Mario no sale hasta las 6. Y si encima le toca hacer caja, despídete. Casi siempre se le hace de día, mientras María ya se ha puesto en pie. Ha hecho la casa, ha hecho hasta café y le espera medio desnuda. Mario llega cansado y saluda sin mucho afán. Convexo, luego al trabajo. Un magnífico tema, claro que sí, wow, de aquel trío Mecano con ese cruz de navajas. Ana, José y Nacho Cano, posiblemente el grupo español más importante de todos los tiempos, batió récords de venta y de asistencias a conciertos en los años 80 y principios incluso de los 90. Su discografía, Mecano, en 1982, ¿Dónde está el país de las hadas? En 1983. Ajá. Sí, señor, Ya viene el sol, eran los años 1984, claro, en concierto en el 85. Lo último de Mecano fue en 1986. ¿Recordáis Entre el cielo y el suelo, claro, también? Por favor. En el mismo año. Claro, Descanso, sí, dominical, ya, hombre, dos años más tarde. Otra buena también. Y 20 grandes canciones que salió en recopiladas en 1989. Aunque da uno. Aunque da uno. Aidalai. Bueno, dos. Aidalai. En 1991. Ajá. Ana, José Nacho, en 1998. Ese fue el último. Wow. Ese fue el último. Maravillosa, ¿eh? Los 80, 90 y más dan color a tu radio. Ay, qué música aparecían en los años 80. Qué maravilla, qué maravilla. Estamos recordando y sí, disfrutando de aquella década tan maravillosa, eso tan es fantástica. Esta como década, los años 80. Sí, esta década que estamos en los 80, que realmente, como hemos dicho antes, dio triunfos para absolutamente todos los gustos. De la mano, además, de grandes artistas que ya han hecho historia, como este trío español que se llamaban Mecano, con aquel cruz de navajas. Con un subidón, ¿eh? Subidón. Ajá. Sí, señor. Pero tenemos más. Más, venga. Claro que sí. Para finalizar los años 80, el grupo nació en el Reino Unido en el año 1985. Mm. Destaca de dicho dúo la gran tonalidad de voz y su estilo musical, podríamos considerarlo pop, aunque con bastantes toques de música disco. El primer disco que tuvieron en el mercado fue con el álbum... Todos recordaréis Communards. Por favor. ¿Recordáis el tema? Sí. Por aquel favor. You Are My World. Wow. Este álbum, sí, les hizo muy conocidos en el Reino Unido, pero al año siguiente hubo una canción que fue la más vendida del año 86 en todo el Reino, wow, Unido. Y que además, sí, pertenece nada más y nada menos que al dúo Richard y Jimmy Somerville. Ellos son The Communards. Y estamos hablando de... Don't leave me this way. Oh. sin duda, de Comunars, ¿eh? Con Jimmy Somerville. Todavía recuerdo aquel gesto, aquel movimiento de caderas, taca, taca, de un lado hacia otro, ¿eh? Ahí está, Don't Leave Me This Way. Wow, qué maravilla, Comunars. Sí, sí, sí. Además, interesados por la cultura española, el grupo grabó una curiosa canción con toques andaluces llamada La Dolorosa, que incluyó en su primer álbum, pero sin lanzarla como sencillo. Otra de las canciones muy conocidas de Comunars es aquel Never Can Say Goodbye. Wow, de Never los Jackson. Can Say... Wow. De los Jackson 5. Qué bueno. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Los 80, 90 y más, sintiendo el momento de este viernes. Importante en donde lo haya. Sí, señor. Bueno, antes has comentado, Carlos, claro que sí, que estamos ofreciendo en este recorrido musical de los años 80, géneros musicales, por ejemplo, tipo pop. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué decimos esto a nuestros oyentes? Porque esa música de pop está formada por una estructura fija y por eso es tan pegadiza, es verso, estribillo, verso, que suena muy bien, además, es muy pegadiza. ¿Verso, es estribillo, verso? Claro. Pero si es P.O.P. Claro. No tiene nada que ver verso, estribillo, verso, no tiene nada que ver P.O.P. O sea que no. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues ese era el género musical, la música pop, que era, sonaba muy y suena muy pegadiza, son sencillitos y además asimilables por las masas populares, por la mayoría de las gentes. Las voces normalmente de este tipo de canciones siempre son muy claritas, melódicas, en fin, a comparación con otras canciones. Simplemente, pues nada, incidir un poquito, un detalle, un dato dicho, más dicho ese sobre ese detalle. Género POP que dices tú, pop, que dicho. Es por simplemente por eso, verso, estribillo, verso, es la composición además de este género o estructura. Verso, estribillo, verso. Claro, vale, que también podría haber sido V. No, pero es POP, no es V. Es POP. Sí, bien, dicho este lo cual, pequeño consejito de mi compañero Pablo, después de haber terminado de escuchar la sección de los años 80, que ha estado hoy marcada por unos grupos totalmente maravillosos, muy buenos, que no te lo vamos a decir, haber estado atento allá tú misma, con tu mecanismo, vamos a pasar, cómo no, con un poquito de humor, Pablo, ¿qué te parece? Hombre, antes de comenzar el bloque de los años 90, te vamos a ofrecer una dosis de cortos radiofónicos, por ejemplo, pues eso, alguno que nos ha parecido divertido, así nos hemos obligado, como siempre, como todos los viernes, como todas las semanas, a sumergirnos en esas entramadas redes sociales que normalmente es internet. Y nosotros hemos hecho, pues eso, escoger esos cortos que nos hacen esbozar y sonreír en estos ratitos de la tarde de viernes. Carlos. Sí, yo te voy a decir una cosa, que parte de lo que voy a decir ahora, este tío, no sé si tiene parte de razón. ¿Ha venido o no ha venido? Es que está por ahí, está por ahí. Pero este no es el que tiene que venir afeitado, es el otro. Este es el otro. JJ, este es... Este viene como le da la gana, ¿ok? ¡Ay, el femenino! Que pase, quédate quieto ahí un poquito. Venga, va. Que te voy a presentar para que te recibas por lo menos un aplauso, para chico. Para que estés alegre por la tarde. Mira, no tenía ni idea. Lo de Carlos, sí, va. No tenía ni idea que partes del cuerpo podían ser como almas gemelas. Anda. Esto, fíjate. A ver. Que yo hasta me creo que tiene parte de razón este buen hombre. ¿Qué me dice? Lado izquierdo, lado derecho, parte central. Siempre están ahí. Claro. Para unir. Las separaciones. La parte central siempre está ahí para unir las separaciones, ¿no? Para unir la parte derecha a la parte izquierda, ¿sí o no? Uy, qué lío. Sí, no sé, también, un poco tengo lío, ¿no? Es que me estoy liando también por todos los rincones. Pero bueno, la parte derecha hacia un lado, ¿no? La parte izquierda hacia el otro. Claro. Y en medio, la parte central, ¿no? Normal. Pues esa es la que separa y define en un momento dado parte izquierda y parte derecha, ¿sí o no? O sea, este es el tío que dice que el cerebro es un culo con celulitis. Más o menos. más o menos. Por favor. Bien, bueno. Sin ir más lejos. Venga, va. El hombre con mirada de Clint Eastwood, con cara intelectual, a ver, con perilla de Star Wars, hola, y algún que otro calificativo más que no queremos decir. Hoy ha venido a divertirnos. ¿Quién? Agustín. Vale, y vení. Hoy yoga. Venga abajo. Ahora donde Carlitos. Donde Carlos. Venga, pero ya. Por haber venido a verme. No le aplaudáis más, ya vale. Por haber buenas venido. Buenas noches, ya sabéis que soy una persona muy experta en buenas noches nada, en anatomía humana. Hoy quería hablaros de, por ejemplo, de el cerebro, el cuerpo humano, el cerebro. A ver, normalmente abres una cabeza, no la hagáis mucho, a la gente no le mola, les cuece, pero... ¿Os habéis fijado en el cerebro? Sí. Sí. Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo y una raja en medio. Que dice, cuidado. Es un culo. Cuidado. O sea, con celulitis, pero es un culo. Que yo he pensado, no, a lo mejor somos capicúas. Yeah. ¿Eh? Culo, persona, culo. Empiezo igual que acabo. Puede ser que el cuerpo... No, pero no sé si alguien lo ha leído. La parte derecha del cerebro manda sobre el lado izquierdo del cuerpo y la parte izquierda sobre el lado derecho. Es verdad, es verdad. Sí, es verdad, ¿no? Al revés, sí. Y lo dejas así. O da igual, o sea, y se pira y dice, oye, te ha dejado los cables cruzados. Será. O sea, cuesta tanto trabajo esto. Mira, ey, es un giro. ¿Eh? Vale, vale, vale. Luego vale. Te ponen dos ojos. ¿Dónde vas con tanto ojo? Yo no digo que tengamos un solo ojo, cuidado, porque a la hora de llevar gafas pareceríamos motos. Pero ¿cuánto cuesta un ojo? Uno para la cara. ¿Eh? Un solo ojo no, porque entonces sí que seríamos capicúas. Vale, vale, no pasa nada. No, hasta no, luego. Este no pasa nada, no, ¿vale? Nadie, ¿eh? Hay muchos así, ahora no tienen gracia, pero a 5 de la mañana está en casa y sí, no, sí, nada, sobre todo aquí. Vale, no, no pasa nada. No pasa nada. Voy, no os preocupéis. Le digo a un óptico, oye, mira, lo que dice, no, necesitamos los dos ojos para distinguir las tres dimensiones del espacio, lo que está cerca de lo que está lejos, porque se produce. Digo, ¿qué me estás contando? Entonces, los piratas, ¿qué? Cuando dice, ¡al abordaje! El de parte dice, no, entiendo vosotros, yo me voy a quedar. Pero que vamos a hacerlo de barco a barco, ¿para qué? Para pasarme tres barcos. No distingo la distancia. Que son gilipolleces, como lo del ojo vago. Es que el niño tiene el ojo vago. Y yo siempre digo, ¿pero esto del ojo vago qué? Que el derecho dice, mira que te buena, y el giro dice, no, no me apetece, hoy no voy a... Te ponen dos orejas, ¿dónde vas con tanta oreja? La gente se está gastando mucho dinero en pendientes. Una oreja y aquí, en la barbilla, donde tenía que estar. ¿Estás loco? No estoy loco. ¿Cuántas veces dices, me has oído? Y dices, ¿qué has dicho? ¿Qué quieres? ¿Qué...? ¿El cuerpo tiene...? ¿Es natural o no? Sí. Agustín. Espera, que es más largo. Es que dentro del oído están los huesos más pequeños del cuerpo humano. Uy, lo que estoy aprendiendo, claro, porque esto no es risa, solo... Esos huesos son los más pequeños. El día que pusieron los nombres a esos huesos, los que pusiste los nombres, estabais de pedo. Estabais de cogorzón. ¿Esto cómo se va a llamar? Younger. Y entre otros. Younger. En mantillo, tiki. Martillo. Vaya trompa que lleva su taquio. Trompa. Tío, vamos a tomarnos en serio de los nombres. ¿Cómo se llama esto? Codo. Bien. ¿Cómo se llama esto? El huequecito. No, sí, aquí alguien se ha ido sin firmar, tío. ¿Cómo se llama? Lo de doblar. No, ¿con qué cara llego yo al médico? ¿A usted qué le pasa? Me duele lo de doblar. Pues no se preocupe, cara, le doy yo antidobladina. No, pero que sigue el cachón de los nombres. Mira, falange, falangina y falangeta. Hostia. Pues churro, media manga, mangotera. ¿Me entiendes? ¿Vamos a tomar el pelo de los nombres? ¡Ey! Por último, a ver, los agujeros de la nariz. ¿Para qué pones dos agujeros? Ponle dos, ¿para qué? Ah, para la fiesta de la coca, que disfrute. ¿Para qué pones dos? Nos hemos vuelto locos. ¿Qué pasa? ¿Tenías el día loco el taladro? ¿No te ha pasado? ¿Sabéis cuál es el día loco el taladro? No lo sabéis. Tú quieres el taladro. Y dice, voy a colgar un cuadro. Nunca se usa el taladro, pero lo hace así de pronto y... ¡Hostia, la primera! Y te da un monazo y dices, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Pues lo mismo. Y dice, ¿para qué pones dos agujeros en la nariz, tío? Pues yo lo voy a explicar y con esto termino. Nos han puesto dos porque al ser humano nos gusta concursar y no perder. ¿Eh? Dice, ay, no he encontrado nada. Pero tengo otra oportunidad. ¡Muchas gracias! Wow. Bueno, ha venido a divertirnos para terminar con esa sección de los años 80, Agustín Jiménez. De todas formas, con ese cerebro. Pablo, que... Yo me he quedado como aquel de allá, ¿eh? No he entendido la mitad nada de nada las cosas, ¿eh? Yo, aquel que está sentado allí está todavía con la cabeza cabizbajo y no quiere. No, te puedes reír, ¿eh? Si quieres, macho, que no. A mí lo que me ha quedado, lo único que me ha quedado claro, que estás en Radio Berriozar. Berriozar. Que te largues, Agustín, que no queremos estar contigo. Irratia Berriozar, la radio de todos y para todos. Girl, I like the way you move, come and show me what you do. You can tell me that you want me, girl, you got nothing to lose. I can wait no more. Bien, y después de disfrutar de Agustín Jiménez, que lo hemos tenido hoy aquí, bueno, dándonos algunos consejitos de cómo funciona el cerebro, de lo parecido que bueno, es al... de lo que a él le parece cómo funcionan ciertas partes del cuerpo. Eso es, y de lo parecido que es al... al eso. Pompis. Eso es. Dicho esto, hemos terminado los 80, no. Pero... nosotros, ¿cuándo? Claro, nosotros nos vamos a meter en la década de los 90, donde la música electrónica conquistó prácticamente todo el mundo. Por ejemplo, era el 2002 cuando surge el funky, que desplaza a muchos géneros. Te digo una cosa, todo Pablo, eso, dime. Cállate. Vale, pues lo pongo.

Es una banda que nació en Los Ángeles en 1995, pero yo me quedo con la versión original, que no es esta es la reversionada con este Shut Up, con este Cállate. Ahora entiendo lo que me decía mi compañero. Claro, me ponía a hablar yo sobre la época de los de la música y tal, de los años 90. Y claro, y tú me querías decir, claro, que ibas a empezar esta sección de los 90 con este The Black Eyed Peas, con este Shut Up, con este Cállate. Bueno, aunque hemos ido leyendo que Black Eyed Peas volvían en 2014, ni en su web oficial ni en sus redes sociales hemos encontrado referencia alguna a ese nuevo material discográfico, ¿no, Carlos? Así es. Y de todas formas, sí. Activos en Twitter sí. están. O sea que algo hay por ahí. No se sabe qué, pero algo hay. Así es que sí, no sé. Esperaremos pues más información del grupo. Sí, esperaremos información y os iremos comentando. Si no es este año, pues el año que viene. Lógicamente se suponía que era en el 2014, exacto, cuando deberían de haber hecho algún lance. Bueno, pero pues de esperemos. Momento Will.i.am está ocupadísimo. Fergie con su último trabajo que lo tuvimos aquí hace poco. Hace unos meses ya. Por lo menos cuatro o cinco mesitos. Bueno. 4 o 5 mesitos por lo menos. Fergie, el último trabajo de Fergie, muy bueno también, por cierto. Will.i.am, ya sabes que es una máquina, en fin. Y espero, o tenemos la certeza de que se reunirán muy pronto. De Black Eyed Peas. Vale. A mí esto, como me ha recordado a un marciano, esta reversión del tema, si te parece, vamos a recordar a una de las cuñas que poníamos en la primera temporada. ¿Te parece? Sí. Venga. Solo en este planeta 80, 90 y más. ¡Oh, Dios mío! ¿Pero esto qué es, señor Pablo? ¿Ha visto algún marciano? Por todas partes. Oye, terrícola, ponte a la cola. Nosotros empezamos a las 18:00, a las 6 de la tarde de este día 12 de junio del 2015. Aquí nuestra segunda temporada, ya estamos dejando los últimos flecos en estas últimas semanas, porque si no es la que viene, posiblemente sea la que viene, la siguiente será la última, ¿no? Por esta temporada. El programa. No sabemos, ¿no? Sí. No sabemos todavía si va a ser la semana que viene o la siguiente. Dentro de una semanita o 15 días. No sabemos. Estamos ya prácticamente llegando al fin. Eso es. Nos merecemos, por supuesto, unas mínimas y reducidas vacacioncitas. Porque queráis que no, hacemos un programa de 2 horas, pero muchas horas por detrás del programa. Muchas ayudas también. Y bueno, les agradecemos además a todos. Sí. Viernes tras viernes, las estamos agradeciendo. Pero sobre todo a vosotros, es que leña. ¡No os quejéis! Bueno, también hay que recordar que nos lo hemos pasado muy bien nosotros haciendo el programa, así que fíjate tú. Y no lo pasamos muy bien. Bueno, de todas maneras, estamos a la espera de uno de los amigos seguidores de los 80, 90 y más. ¡Juan Carlos, ven aquí! Te estamos esperando, que luego vas a echar un cacharrico por ahí. Siempre sí. Hombre, por favor. Bueno, sin lugar a dudas, es la canción más reconocida de esta cantante, que en 1995 lanzó esta canción, la que vamos a escuchar ahora, como single para promocionar su segundo álbum titulado Release, y obtuvo gran fama en los charts. Esta canción fue escrita por el vocalista y guitarrista de la banda de The Hotters, el señor Eric, que también colaboró en la producción del disco Relix. La canción contenía una letra muy liada, o sea, muy ligada y muy liada a la reflexión sobre la religión y la existencia de Dios. Ajá. Fue la cantante Joan Osborne que recibió de regalo esta hermosa canción. Y los 80, 90 y más, te la vamos a brindar, te la ponemos en bandeja, te damos la oportunidad de volver a escuchar One of Us. Es uno de nosotros. Ajá. Escuchamos al segundo tema de la sección 90 con Joan Osborne. Wow. What would it be, and would you call it to his face? Sin lugar a dudas, es la canción más reconocida de esta cantante, que en 1995 lanzó esta canción como un single para promocionar su segundo álbum titulado Relics. Estamos hablando de Joan Osborne con ese On of Us. Uno de nosotros ha venido hoy al estudio de los 80, 90 y más. Bienvenidos, Juan Carlos Jasso. Ha hecho un seguidor magnífico que ha tenido el detallazo de venir a los estudios de los 80-90 más. Acércate el micro. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Ahora sí. Muy ahora buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, compañero. Ahora. ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios mío! A ver, aquí estoy. Bueno, decirte, Juan Carlos, que luego va a venir JJ Vaquero, ¿eh? JJ Vaquero viene. Le vamos a decir además que si no viene afeitado, aquí no entra, ¿eh? O sea, lo tenemos ya como bueno, muy claro. Pero ¿no? ¿Qué me estás contando? Acércate un poquito más, dirígete más el micro. ¿Pero qué me estás contando? Bueno, muchísimas gracias, claro que sí. Juan Carlos Jasso es un seguidor de los 80-90 y más. Y aparte de seguidor, es muy buen amigo y muy buena persona. Y no lo decimos porque estamos frente a frente, ¿eh? Que conste. No sé. Bueno, esto es lo que nos han contado. Vaya, la cervecita, de luego, claro. Vaya, por favor. Vaya pedazo de voz, ¿no? Que tiene. ¿Has visto qué bonita? Ya, si con esto ya conoce música de los 80 y ya se nos pone a cantar, esto es el colmo de los colmos. Ya le pedimos. Oye, yo soy un fan de Franco Battiato. ¡Wow! ¡Toma ya! ¡Italiani! Yo... ¡Porca miseria, italiani! ¡Toma ya! Pues bueno, si es. Mira, si el. No timbre... serás como el capitán este del barco que se hunde el barco y el primero que te lanza al agua soy yo, ¿no? ¿Cuál? ¿El tuerto? No. El último este que el último que pasó allá en las costas italianas, ¿no? Sí, qué pirata. El piratazo, ¿no? Madre mía de mi alma. En fin, bueno, si con estos tres señores que están ante los micrófonos de los 80, 90 y más no decides quedarte. Ya, pero lo es que único con que Juan Carlos parece que hay cinco, ¿eh? Hay cinco. Parece que hay cinco. Además, bueno, sí, no rimamos, digo, ¿no? No rimamos. No. Que se quede. Venga, va, sí. ¿Quieres estar al día 80, 90 y más? Te ofrece la apuesta perfecta. Pasan más de 40 años de música solo en 120 minutos. 80, 90 y más. Si eres listo, te quedarás. Bien, amigos. Estamos aquí, sí, que no nos hemos ido. Esto es el 100.8. Muy buenas esto tardes. Radio Berriozar con un invitado de lujo, de honor, Juancar. Buenas tardes. Arriba, sí. Esto nos pone arriba, arriba total. Sí, señor. Pues mira, esto nos suele pasar de vez en cuando. Ajá. Que cuando menos te lo espera, nos hacen una visita a gente como vosotros. Y la verdad que pues no podemos más que agradecer. No, lo que tenemos claro, claro que sí, el ratito que estamos aquí. Lo que tenemos aquí. Claro es una cosa, que aquí cuando viene alguien, siempre, bueno, pues es, aparte de que es nos gusta, de agradecer, claro. Pues estamos aquí como, no sé, se nos como decía Juan Luis Guerra, se nos sube la bilirrubina. La bilirrubina, claro que sí. Y aparte de esto, lo que solemos hacer en estas situaciones es... Sí, hombre, sí, claro. Se va a atrever. Vamos a atrever. Sí. Yo creo que sí. Esto es, sí, Juancar tiene dos agallas. Sí. ¿Quieres presentar tú lo que viene a continuación? Vamos a, claro. ¿Eh? Nos gusta que la gente, claro. Menos esto, todo lo demás. ¿Quieres presentar, por ejemplo, a una de las? Mira, Carlos, Juan Carlos, estás en la sección de los años 90. Venga, yo le echo una mano. ¿Vale? Venga, ya sabes que en los años 90 la música electrónica conquistó prácticamente todo el mundo. Bueno, ajá, es en el 2002 cuando surge realmente el género funky y esto desplaza a otros muchos géneros. Es el género que vas a presentar, por ejemplo. Yo creo que te vas a animar junto a Carlos. Sí, hombre, sí. Venga, a presentar es este preciosa. Tema de los 90. No, ya me voy a atrever yo. Sí, hombre, venga. Poliki. Venga, va. La voz. A ver. Amateur es un emotivo viaje, sin escalas y sin pausas para los aplausos, sí, en señor. El que Bosé comparte experiencias, anécdotas, secretos, emociones y gustos desde su infancia hasta el día de hoy. Todo a través de elementos gráficos, visuales y tecnológicos, ajá, teniendo como piedra angular la música que también viaja entre el pasado, el presente y el futuro. Claro que sí. Inquieto, imaginativo y audaz, como siempre ha sido, el cantante y compositor decidió dar un vuelco de 360 grados, ajá, y abrir la puerta para que, de una manera un poco más profunda, sus fans pudieran zambullirse en su mente. Wow. Amotour comenzó ayer en el Auditorio Nacional y terminará en septiembre en España, para comenzar en México. Hoy, Miguel Bosé te dice lo que tantas morena veces mía te ha dicho. Morena, morena mía. Dios, wow, qué tresera. Qué maravilla. Muy bien. Qué maravilla. Sí, sí, un aplauso. Escuchemos a Miguel Bosé, ponla desde el principio, por venga, favor. Escuchemos a Miguel Bosé. Morena mía. Morena mía, voy a contarte hasta 10. Uno es el sol que te alumbra, dos tus piernas que mandan, somos tres en tu cama. Tres, morena mía, el cuarto viene después. Cinco tus continentes, seis las medias faenas de mis medios calientes. Sigo contando ahorita. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Morena mía, siete son los pecados cometidos. Suman ocho conmigo, nueve los que te cobro, más de diez he sentido. Y por mi parte sobre el arte, lo que me das, dámelo, dámelo bien. Un poco aquí, un poco aquí. Cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca. Y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata, y me mata y me remata. Vamos para el infierno, aunque no sea eterno, suave bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Pero cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza toda, siempre es poca y muévete bien, bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Bien, bien, bien. Morena mía, si esto no es felicidad, que baje Dios y lo vea, y aunque no se lo crea, esto es gloria. Y por mi parte pongo el arte, lo que me das, dámelo y dalo bien. Un poco así, un poco a quien. Cuando tu boca me toca, me pone y me provoca, me muerde y me destroza. Toda siempre es poca y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata, ay, me mata y me remata. Vamos para el infierno, aunque no sea eterno, suave, bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Y es que cuando tu boca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca y muévete bien, bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Imagino que lo verías en MasterChef enseñando y preparando ravioli con los aspirantes de ese fantástico programa de cocina que... Este hacía Miguel Bosé, estuvo en ese programa de MasterChef también, ¿no? Él tenía, estaba preparando el concierto, la gira que precisamente nuestro amigo Juancar nos ha definido perfecta y correctísimamente bien. Sí. Estaba preparando la gira con los bailarines, tal, las canciones, todo lo que va a hacer ya... Lo ha comentado Juancar. O sea, pero fue como invitado, fue al programa futuro de Chef. No. Y MasterChef llevó allí a los aspirantes porque tenía que preparar para 60 comensales que tenía Miguel Bosé allí actuando y demás. Tenía que preparar comida. Entonces, no salían los raviolis. Y el amigo Miguel Bosé, pues entró en la cocina de MasterChef y enseñó. ¿Cómo se hacían? Eso es preparar a los raviolis porque se les despegaba, entonces había que humedecerse los dedos para pegar alrededor el ravioli. Vale. Y este sí, como ha estado mucho tiempo, además en Italia, conocería la cocina. Efectivamente. Como buen gourmet. Vale. ¿Y qué que se te diga? Que sí, es que Miguel se te da bien todo. Eres la envidia de este país. Pasado, sí, presente y futuro. ¡Amo tour! Bueno, ¿qué te parece? Lo vas a perder. Lo vas a perder, por favor. ¿Qué te ha parecido, Juan Carlos? ¿Qué te parece el mundico de la radio? Este que te has encontrado de repente este viernes. Has dicho, venga, voy a ver esto, cómo lo hacen. ¿Qué te ha parecido? Esto es fantástico. Es una maravilla. Es un teatro puro, pero fantástico. Maravilloso. Maravilloso. ¿Tenemos algún chiste malo por ahí? Que sea malo. Bueno, no, malo. Y si es malísimo, mejor. Todavía. Malísimo. Si tenemos. Fíjate, se nos hace corto. Y no es por nada, ¿eh? Se nos hace 120 minutos, súper corto. Vamos a alargarlo mal. No, pero sí. ¿Tienes un chiste? Por ejemplo, a ver. Malo, que sea. Oye, malo. Uno de estos que pueda decir taxi. Oye, Carlos, pero tú te das cuenta que vienen aquí y les ponemos a nuestros amigos en unas situaciones aquí que ya ves tú. Pero que no, que Juancar, lo primero que ha hecho Juancar ha sido disparar a diestro y siniestro. ¿Ya has visto? Por todos lados. O sea, tío, yo no le voy a dejar hablar más, que me quita el currelo. No. Y fíjate luego en el pádel que nos da de leñas, porque no hemos dicho todo, Hay cosas que nos reservamos, ¿eh? Eso ya no quiero hablar, Que estamos todos tullidos. Cojicos. Falta más uno, o menos, más o menos. Sí, falta el del cuarteto, ¿eh? Robertito, ¿dónde está? ¿Dónde está Roberto? Bon amour. Saludamos a Roberto. Necesitamos. Aquí, claro que sí. Bueno, que todavía no lo ves, ¿sabéis a quién vamos a invitar para que nos lo haga ver más claro? Vamos con Matías Prat. Venga, va. Venga. Dale. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Permíteme que insista. ¿Todavía no lo ves? Bueno, estás en los 80, 90 y más, este programa radiofónico musical de entretenimiento que empezó a las 6 de la tarde, a las 18:00, y que no nos paramos de pasarlo bien, Eso es, eso es. Además, con buena compañía, claro que sí, como la que tenemos a partir de, fíjate, son 4 minutos que faltan para llegar a las 7:30. Y nos queda todavía lo que nos queda. Hoy, aparte de los dos micrófonos que normalmente solemos tener abiertos todos los viernes, hoy tenemos un tercero. Pero vamos, hay uno, dos, tres, hay cuatro, cinco micros más. O sea, el que quiera venirse, vamos. Que hay aquí micros para dar y regalar, ¿eh? Estáis invitados, todos además. Bueno, si volvemos al final de la década de los 90, el joven rapero de Harlem parecía tener un futuro de color de rosa. Charles Hamilton formaba parte de toda una revolución mixtape de hip hop, de este género también musical de los años 90. Ajá. A pesar de contar con una amplia gama de música disponible, además, Hamilton nunca lanzó un álbum de estudio. fue la típica historia del joven que vive muy deprisa. Ajá. Adicción a las drogas y síndrome bipolar acabaron con el interno en un sanatorio. Pero ahora está de vuelta con un sencillo que huele a éxito. Vamos a escuchar a New York Raining y además comparte protagonismo con Rita Ora, algo que funcionó muy bien en los años 90. Está de vuelta ahora en el 2015. Esto no nos lo perdemos. Es Charlie Hamilton con Rita Ora con New York Raining. Un dato, aunque sea de los 90, esto es actual, ¿eh? Esto es muy actual. Eso es. Que teníamos que haber puesto del 90. Ya no, pero bueno, pero es que lo hemos querido hacer así. Venga, Pablo. Además, muy bien. Nos lo ha dicho Juanca, por favor. Es una petición de Juan Carlos. ¿A quién le tenemos que echar la culpa? Por favor, es un invitado VIP. Culpable. Miles from home, my style has grown. Sick of getting played like a xylophone. My instrument is me with thousands of bones. Wildin', I just wanna zone. My mama knows I need a chick to be kinda dope. Smile a lot, give a lot of dome. Only to me, spoil me with your badass. You are like royalty, baby, catch that. See the rain is making me feel painless. This relationship is so dangerous. If they find out, what will they make of it? So I savor every kiss like it's ancient. You ain't missing a thing with other niggas who sing. I need cash just to give you a ring. Love at first sight, but it was blocked by pain. So for you, I'll exceed the top won't five in the game. Baby, in the city lights, I swear I hear you call my name. You want your mind. And cheese before bedtime. You and I fell in love is the headline. Instead of whining about what I've been finding, I stay silent and let you chime in. You want me to talk fine then. Someone broke your heart, let me find them. But I hate fights, and now I got stage fright. Until I'm at your place at the late night. You make me smile, stop doing that. A lot is on my mind when I rap. In fact, you are a lot. I guess I rap for you. Needless to say, the sex is magical. After you, chivalry I have to do. I love it when you catch an attitude. I wanna tease you just to laugh at you. So the makeup sex could be a fast move. Come on. In the city lights, yes. I swear I hear you call my name. Call my name. There's nothing right. I'm stuck you when you're miles away. In New York raining. In New York raining. It's too much, but babe, I need you. It's too much, but babe, I need you. Falls down, the pain is all out my brain. You call out my name and that's fame. I'm looking great but I still feel shame. For real, it's the game. I feel insane, but when I'm with you my feelings change. I love you, I really hope you feel the same. You know what I am, you're holding my hand. No one else can, so I'm your man. Your palm reads bliss, what all we miss. You all what I miss and we all need this. Love and affection is all we miss. From the world, but with each other that's all we get. I wanna hear you out, talk to me miss. I hardly wanna slip, the awesomest kiss. Call me whenever, call me forever. As long as I can call us together, you, baby, I love you. In the city lights, I swear I hear you call my name. Call my name, there's nothing right. You having I'm stuck fun you yet? With your mind. Pues no hace falta volver al final de la década de los 90 para estar escuchando a Charlie Hamilton con este New York Raining. Claro que sí, con este género pop, este género hip hop de este de esta nueva década. Esta vez los 80-90 más ha querido hacerlo así, algo que ocurrió además en los 90, pero ahora está en la actualidad. Puede que New York Raining sea una de las canciones de amor, pero bueno, en el videoclip se trata sobre el movimiento de los derechos humanos. Un buen estreno para Charlie Hamilton, además de felicitarle por su recuperación. Sí, señor. Sí, señor, era ese estilo de género hip hop que apareció y se inició a finales de 1970 en algunos barrios marginales de los Estados Unidos. Este es conformado además por cuatro elementos o pilares básicos: el breakdancing, recordaréis aquel, el rapping, el graffiti y el tumtumblist. Anda que no. El tumtumblist no lo recuerdo yo. Mira por dónde. Pues mira. ¿Tú lo recuerdas, Juan Carlos? Me me suena. El Toontown Blitz. A mí sí, me señor. Suena a Toontown Blitz, te doy en el Blitz. Te doy en el Blitz. Más o menos, ¿no? Pues eso era un arte de hacer, entre otras cosas, el breakdancing, que se llamaba también el boogieing. El boogieing. En fin, eran algunos barrios marginales y era lo que ocurría en los años 90. Bien. Fijaros cómo trasladábamos incluso movimientos y bailes y géneros musicales, incluso de los años 70, fíjate, a los 90, ¿eh? Después, nada menos que 20 décadas, ¿eh? Después de este lo que análisis. Se ha modificado. Después de este análisis forense que mi compañero Pablo ha hecho. Deciros que en los 90 esto hemos... ¡No te ríes! ¡Sí, ríete! ¡Ríete! Después de lo que mi compañero Pablo acaba de decir, deciros que los 90 han estado marcados hoy por nada más y nada menos que The Black Eyed Peas, John Osborne, Miguel Bosé y Charles Hamilton. Sí, señor. Después de esto. Y nosotros, antes de comenzar los años, los después de esto, lo estoy viendo, le he mandado, le he dicho que por favor. Le has dicho que por favor salga. Que salga al baño y que se afeite. Vale, pues mientras tanto. Que no le voy a dejar entrar así con esas barbas. Vale, pues antes nosotros de comenzar el bloque de los y más, de las novedades y de lo más actual, nosotros te vamos a ofrecer esas dosis de cortos radiofónicos humorísticos. De estos que nos obligamos a introducirnos en las redes sociales para encontrar esos cortos. Que, bueno, nos vamos documentando y aparte de ser cortos, nos hacen reír, nos hacen esbozar una sonrisita. Es como la que está teniendo ahora nuestro amigo Carlos. Juan Carlos. En fin, fíjate, no sé por qué te reirás, si es por lo que yo he dicho o por lo que tú vas a empezar a decir ahora. Yo creo que por lo segundo. Va a ser eso. Oye, te podías haber traído el palito este del selfie tan chulo que tiene. Con lo chulo que saca. Ese palo sí que saca bien las ese fotos, ¿eh? Claro, pero vamos a ver. Ese palo tú te pones ahí y te... Ese palo, pero dilo todo, porque hay oyentes que no saben lo que estamos hablando. Es un palito para hacer el selfie y tal, pero es que el otro día, por ejemplo, nos pusimos... estábamos en el monte, nos pusimos... En el Facebook hay una fotografía. Ya, no, pero bueno, nosotros nos pusimos... Estábamos en el monte. En el monte. Yo incluido. Estábamos siete personas en el monte. Sacó el palito con el selfie para hacer esto y hizo el selfie y detrás había un oso. ¿Os lo queréis creer? Con las uñas pintadas. ¡Guau! Wow. Y además susurraba al oído. Siento un hormigueo. Algo me empuja hacia ella. Bum, bum. Es el latido de mi corazón. Ven aquí. Abrázame. Bum, bum. Todos los viernes en Radio Berriozar, de 6 a 8 de la tarde, 120 minutos de música, repasando y recordando las canciones de los años 80, 90 y más. Un susurro al oído. Bum, bum. I'm watching, and you know I got my eyes on you. For so long. Bien, seguro, ahora sí, ahora sí. Seguro que el oso tenía una voz parecida. En fin. Ahora sí te voy a dejar entrar, te voy a dejar entrar. Ahora vamos sí, a dejarle a la puerta, que además no voy a salir. Uy, cómo aquí. Te está mirando. Mira, cómo te está mirando. No, pero bueno, que se ponga como quiera. Solo he dicho que se afeite, por favor. No le he dicho que se corte el pelo. Bueno, podría haber sido peor. En fin, bueno, pues vamos a hacer que nuestro amigo Juan Carlos presente a este humorista, del cual hemos extraído este corte. Cuando quieras, todo para ti. Con más de 9 años de experiencia en el circuito de cómicos profesionales, ha recorrido todas las comunidades que me estás contando. Yo pensaba que era el del Jarama. Sigue, perdona que te interrumpa. Nada, ha recorrido todas las comunidades autónomas, haciendo reír en diferentes salas. Es que has dicho circuito, por eso circuito. Yo... Del Jaramal. Vale. Sí. A ver. Y se rumorea que hasta en la cárcel. Wow. También ha hecho carrera en los eventos de empresa, donde además de reír, se cena gratis. Frase típica convertida en un referente de entrega es lo que hay. Esto es muy lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Hoy ha venido a divertirnos. ¿Quién? ¡Que pase! ¿Quién? JJ Vaquero. Bueno, a ver si te pones entre los dos. Ven aquí, Vaquetón. Pasa. Vivimos en tierra hostil, es verdad. Cuando necesitas un taxi, los taxis solo pasan en la otra dirección, ¿eh? Y ves ese reloj en la calle, que si quieres ver la hora, pone los grados. Si quieres ver los grados, pone la hora. Y llegas a casa, pones la tele. Ay, y Belén Esteban en pijama. Ay, que la Esteban ha estado cenando fuerte, ¿no, eh? Sí. ¿No? La vi el otro día al lado de Paquirrín y la Belén se ha puesto como el Kiko. Está muy bueno, tío. Esto no va bien, el mundo se acaba. El otro día los testigos de Jehová llamaron a una puerta y les abrió el del círculo de lectores. ¡Que eso es game over! ¡Hay algo! Muy bueno. ¡Ay, JJ! Es positivo contra positivo. Hay algo más hostil que las redes sociales. Manolo Lama pone en Twitter buenos días y le contestan ojalá te mueras. Él piensa, si esto es solo buenos días, ¿cómo será lo malo? Mi hermano me estuvo enseñando cómo funcionan estas cosas. Me dice, mira, esto es Facebook. Y si alguien te da buen rollo, le agrega. Y esto es WhatsApp. Digo, ¿esa quién es? Dice la flamenca. Digo, agrégala. Y esa mierda, ¿por qué se ríe? ¿Por si la moscas? Dice, no sé, se lo preguntamos a Siri. Siri es una mujer que tiene mi hermana en el teléfono que oye regular. Tú le dices, Siri, necesitamos frutas. Y te dice, el club de Alterne más cercano está a 300. Eso es la vale, de la aquí de quería iPad. Llegar. Os digo que esto es verdad. Juan, la de los chunguitos, tiene Siri. La lleva loca, la lleva loca. Oh, Siri, Siri, audio, Siri, Siri. Siri, ay, la Siri. Aún no me entero quién es la Siri. La del iPad. La del iPad te lo digo. Hablar vale. conmigo hasta que vayas. Jalis, Alejandra, yo tengo mucho en común con vosotros porque a mí me ve la gente por la calle y dice, oye, yo a ti te he visto en callejero. Sí. Es que es normal, porque tengo esta pinta, ¿verdad? Que parece un jabalí puesto de pie. Hoy no, hoy estás afeitado. Con este pelo que llevo, que he ido a afilarme a Podemos y no me han dejado. Muy bueno. Mi madre llamó al hermano mayor y no hicimos el programa porque el tío vino, pero era yo más mayor que él. Vivimos en un mundo hostil. ¿Habéis montado en tren? Que los baños del tren, el pestillo cierra mal, en todos. Y tú estás ahí haciendo caca y de repente, zas, estás manteniendo una conversación con un desconocido. Os transcribo la de ayer. ¡Eh! ¡Uy! Cierra ese baño y luego decir a sus colegas, acabo de ver cagar a Vaquerizo. Vaquerizo no caga, solo meas como los mirlos. Y ahora... como los mirlos. A ver, Jota. Bueno, ahora hay unos trenes, os tengo que contar esto, porque con unos baños grandísimos, ¿los habéis visto? Que entras dentro y son más anchos que el tren, que le han ganado espacio al mundo. Y el pestillo no es manual, es electrónico, ¿vale? Tú le das, se cierra y sale un piloto y te tienes que fiar. Y encima la taza está lejos, que no llegas a la puerta, ¿vale? Que tú te sientas ahí indefenso, ¿vale? Mirando la puerta con esa cara que se te queda cuando cierras el documento y no le has dado a guardar. No me... Y de repente, oye, se abre la puerta y tienes 15 personas mirándote de soslayo. Me agacho, miro y digo, mira, ya sé de qué se ríe la mierda. Muy bueno, sí señor, ha venido a divertirnos, JJ Vaquero. Y este ha sido al que has presentado tú, señor Juan Carlos. Sí, ya has visto, ¿no? Pero esto... ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? Temblando. Sí, ¿no? Pero vamos. Ve, tenerlo tan cerca, pues... Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Bueno, exactamente, no es que estés ahora mismo con Carlos y Pablo, estás con Carlos, con Juan Carlos, Jasso y un servidor. Me ha gustado, Jota, cuando ha dicho que se ha puesto la Belén como el Kiko. Que se ha puesto al lado de él, y que parecía... No, se ha puesto como el Kiko, al lado no, pero se ha puesto como el Kiko. O sea que... corrobora lo que ha dicho entonces JJ sí, Vaquero, sí, ¿no? Sí, corroborado. Sí, sí. Corroborado, ¿no? Está hecho. Sí. ¡Woo! Bueno, pues esto es parte de lo que ocurre en este programa, en los 80, 90 y más, en Radio Berriozar, Berriozar y Ratia, todos los viernes a partir de las 6 de la tarde hasta las 8, 120 minutos de esto que estamos ofreciéndote. Bueno, y como diríamos aquello, después de haber pasado por dos de las décadas más importantes de la historia musical, nosotros, y antes de pasar a esa quinta sección, que es lo más actual, nosotros, con el permiso de nuestro invitado Juan Carlos, de nuestro amigo Carlos, si te parece, vamos a dar paso a esa última sección del programa, ¿de acuerdo? Ahora me llamas amigo. Ah, ¿no? Hasta hace poco me estabas llamando compañero, ahora amigo. Ahora, amigo. Por favor, ya me estás degradando, ¿no? Qué mal quedo, ¿no? Hombre, claro. Eres un mal quedo. Qué mal quedo, ¿no? Dale caña. Tercer bloque y más, o lo que es lo mismo, el bloque que cierra lo más actual musicalmente hablando. Me da igual, me encanta, me da igual.

La sección 5, wow. Además. Es la 5 sección, bueno, formar decirles, un 5. Decirles a los oyentes. ¿Has quedado con esto? Sí, ¿te has quedado con esto? Formar un 5 con la sección 5. Aquí le sacamos garra a todo, Juan Carlos. ¿Cómo ves? Lo que te decía. Como losito. ¿Qué te ha parecido? Lo que decía a los oyentes decía que es bueno que mañana, a partir de mañana, en la página nuestra de Facebook o de Twitter, puedan ver el vídeo de Maroon 5. Ah. Porque además sale el chico con todo el culito al aire. Ah, sí, haciendo un calvico, ¿qué? No, haciendo un calvito no. Sale duchándose al principio del vídeo. Bueno. Todo muy. Pero bueno, el culito tiene un culito. Vale. Bueno, sobre chicas. Todo para las chicas. Chicas. Un culito muy durito. Chicas, chicos. Próximo vídeo. Además, el tío es guapete. Y de hecho, fijaos lo que os voy a decir desde aquí. Os vamos a poner, para la que no hayáis visto a esa ver. Foto tan polémica que mi compañero Pablo, ha dicho, os la vamos a poner también en nuestra página, ¿sí? Para que veáis. Además, junto a ¿cuáles has dicho? Has dicho, Joe Jonas, ¿sí? Que es el que se ha sumado un poco. Sí, a la broma de la fotito, Eso es, que este era el antiguo novio de Selena Gómez. Ah, mira, mira, sí señor. Cuántos datos, cuánta información nos ofrecemos en los 80, 90 y más. Dicho más, esto, más. Dicho esto, venga, va. En el mapa nacional está ganándose al personal con nuevo proyecto y lo más importante, a ver, con energías renovadas. Este año supone un cambio de 360 grados en su carrera, desde su look hasta, lo más importante, su forma de entender la música y el sonido que nos transmite. Wow. La madrileña se está reinventando gracias a una exitosa campaña con la que ha presentado Cholae, wow, el álbum de estudio, que presenta 12 temas listos para disfrutar en cualquier momento del día. El single de lanzamiento es Won't Stop y refleja la historia de la propia Mónica Vázquez. Qué bueno. Artísticamente se llama Electric Nana. Su filosofía es no parar, igual que el lanzamiento del disco Won't Stop. Esto es 80, 90 y más. Feeling numb when I try to believe in myself. It's so easy for me to say I'm okay, but is it worth it for me to endure all this pain? Am I breaking my own heart just to say that I tried, as I tried to become someone else? Is it too late for me to start all again? Can I rewrite who I've been and erase all the bad times that made me doubt and run away, feeling sorry for myself with no destiny, just pain? I won't stop loving every day. I won't stop believing in myself. I won't stop looking for my life, looking for the thing that makes everything go right. I won't stop loving every day. I won't stop believing. Of my heart felt like snowflakes in me. It's so easy for me to say I'm okay, but is it worth it to keep on playing this game where I'm not real? I'm just a ghost in the shade, just a song with no name, heart broke glass to repair. No, it's not late for me to start all again. I will rewrite who I've been and erase all the bad times that made me doubt about myself. Looking for my life, looking for the thing that makes. Este disco que te estamos produciendo, que te estamos dejando escuchar, está producido por Fernando Montesinos. En él encontramos una increíble variedad de estilos que van desde el pop al folk o a la música electrónica. ¿Sabías que Carlos Jean es parte, es culpable en parte, de que esta chica haga cosas como esta? ¡Ay, me estás contando! ¡Ah, claro! ¡Claro! ¡Por favor! ¡Es verdad! Ah. Sí, sí, lo sacó en el plan B. ¡Claro! ¡Ah, muy bien, mira, ya claro! Veo. ¡Es sí, la señor. Electric Nana! ¡Claro! Oh, ¡con One Stop! ¡Madre mía! ¿Te ha gustado o no? Siempre sí. La mejor música en los 80, 90 y más. El sonido perfecto para este viernes, los 80, 90 y más. ¿Cómo se van pasando los minutos? Ya casi, casi 120 minutos de música. Desde las 6 de la tarde de hoy, día 12 de junio del 2015. Hoy hemos tenido un día importante. Hemos comenzado con frío y ahora tenemos mucha, pero que mucha temperatura. Estoy sudando. No sé cómo. Estoy sudando, chico. No te puedo creer. 40, 40. Por un momento, fíjate que me ha parecido ver a los chunguitos por aquí y resulta que no. Qué bueno, Carlos. Juan Carlos, danos tu veredicto. O sea, ¿qué pasa aquí? Mi veredicto es culpable. Culpable. Bueno, en fin, vamos a centrarnos porque fijaros, sí, es que sí, la hora que es. Tiempo, nos da mucha bien. Pena. Nosotros venga, estaríamos Pablo, con vosotros dale. Como tres horas más, pero esto. Dale calor, que tenemos aquí temas de actualidad. Que coste que si tuviésemos internet, estaríamos más tiempo. Sí, sí. Bueno, vamos a ir con otro de los temas de lo más actual. Ajá. Y esto, ¿cómo quedamos? Lo presentamos. Dale. Le doy yo. Dale, sí, dale. Vamos a ver, cuando Ed Is Dead presentó Black, el primer single de lo que iba a ser su último debut, ya ajá. Nos dimos cuenta de que el DJ y productor madrileño estaba trabajando en algo totalmente diferente. Según él, su pequeño granito de arena para intentar cambiar las reglas del juego. Anda, mira. En él encontraréis influencias y matices no solo de electrónica, también de géneros como el soul o el rock. Están también presentes el change, es un nuevo género musical. Es el álbum que se puso a la venta el día 2 de junio. Epic, ¿qué Black? ¿Crees que dime. Me gustará a mí esta canción? Pues no tengo ni la más remota idea. Pues sigue. Mi única premisa, Blast, hoy es ofreceros a los 80, 90 y más el segundo sencillo del madrileño Ed Is Dead. Se llama Paradise Prize, o lo que es lo mismo, Elogio Blast. Epi, ¿lo pongo? Ponlo. ¿Qué hago? Ponlo. Venga, va. Ponemos. Disappear. makes you despair. Bueno, no cabe la menor duda que te estamos regalando momentos de genialidad con este DJ It Is Did. Mucha gente cree que es un concierto de música electrónica, consiste simplemente en subirse encima de un escenario y apretar unos pocos botones. Bueno, es algo que sí, pero hay que saber qué botones apretar. Yo creo que es algo más. Es algo más complicado que todo eso. Y de eso sabe bastante este madrileño, que se llama It Is Did. No me digas que no te proponemos cosas, te proyectamos, te hacemos que tu imaginación suba a la quinta sección. Todo un elogio. De los 80, 90 y March. Todo March. Un elogio. Me he quedado con el Watching You. Mira, March, March. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, arroba los 80, 90 y más. Bien, amigos, decíos que estamos llegando al punto final a las 8 en punto de la tarde, donde tendremos que decir adiós una hora menos en la comunidad, en el centro del paraíso. Pero no nos vamos a decir adiós, ¿no? Bueno, mira, si no decimos adiós a las 8, tenemos que decirlo a las 8 y 5. A las 8 y 5. Pero, en fin, ¿qué tal, Juancar? ¿Puedo hablar? Sí, por hombre, favor, sí. Bueno, la verdad pero es que… Ya te vale. Ya vale. Hasta luego, Lucas. Ya está. No, sigue. No, en serio, la verdad es que sois unos crack. Bueno. El mundo de la radio no lo conocía. Que mucho, me voy. No, adiós. ¡Taxi! No, ¡adiós! ¡Nos vamos! A ver, venga. A ver, venga. Sois maravillosos. Vale, gracias. El mundo de la radio no lo conocía. Dame un beso. Fantástico. Oye, pero ¿qué habéis hecho? Los borros, ahora los borros. Invito a todo el mundo a que conozca este mundo y valga la redundancia. Y sobre todo, invito a todo el mundo a escuchar los 80, 90 y más. Un placer, todo un placer. Sí, señor. Gracias a vosotros. A mí me ha puesto el pelómetro por las nubes. ¿Tú qué dices, Pablo? Pues yo creo que Matías es el que sabe más de todo esto. Venga. Pero ponemos a Matías otra vez. Ponlo. Lo digo por si no os habéis enterado. Yo no me he enterado, ponlo. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, arroba los 80, 90 y más. Permíteme que insista. ¿Todavía no lo ves? ¡Buen hombre! Ha estado bien, ¿verdad? ¿Cómo se nota que le hemos pagado para que viniese, para que nos dijera, para que nos diera cancha aquí el amigo Juan Carlos, Luego, estamos. De verdad que ibas a tener la cervecita sin falta de todo esto, pero bueno. Pero gracias de todas maneras. Nada, vosotros. Nosotros también te queremos, sí, señor. Claro. Estamos en lo más actual, amigos. Sí. Lo que viene a continuación es tremendamente esto es grande. Muy bueno, sí. Mariah Carey vuelve a Sony Music, la compañía en la que se convirtió en una estrella mundial en 1990. 25 años después de Vision of Love, Mariah y Sony celebran este reencuentro con una edición, por primera vez, una colección de sus canciones que han alcanzado el número uno. En esta colección no podía faltar un tema inédito y que además el día 1 de junio se estrenó el videoclip en prácticamente todas las plataformas digitales. Mariah Carey es una artista femenina, o la artista femenina más exitosa de todos los tiempos. Un dato. Hombre, yo diría una de las mejores, no la mejor, pero bueno, vale. Yo digo que es la mejor artista exitosa de todos los tiempos y punto. Y a mí no me lleva la contra nadie. Bájate del micro, Galito. Le das tú, le doy yo. Dale. Le doy yo. Toma, ven. Es de las mejores. Claca. Un dato. Dime. Fíjate si es de las mejores. Un dato. 18 números 1 en los Billboard. Wow. ¿Te parece poco eso? Me convence. Lo último de Mariah Carey hoy en 80, 90 y más. Se llama… ¿Cómo? Infinity. Wow. Like something that you don't already know. Escuchando a María Carey, que vuelve a la discográfica de Sony Music con este último tema de Infinity. La cantante aseguró que su nuevo espectáculo, María Carey to Infinity, la acercará a sus seguidores. El álbum es una colección cronológica de la carrera de Carey con sus mejores 18 éxitos. Aunque por otra parte, los resultados del Photoshop han desatado críticas contra la cantante. Parece ser que el cuerpo de 20 años que refleja María, que es de nuestra quinta, correcto, en las fotos no corresponde a lo actual. ¿Cuántos años me echas a mí, Epi? No lo sé, soy super coco. ¿Estás? Yo soy el mozo de la gallita. En radio. Lo que sí que tengo claro es que estás en Radio Berriozar. Berriozar. Irratia. 100.8. Los 80, 90 y más. Bailando. Irratia Berriozar. La radio de todos y para todos. Girl, I like the way you move. Come and show me what you do. You can tell me that you want me. Girl, you got nothing to lose. I can wait no more. Sí, aquí estamos. Sí, 5 minutos los que pasan del punto de las 8. Ya deberíamos de haber terminado, pero mi compañero, como hoy dirige el Cotarro, claro, ha dicho que no. Yo pues si más. Ha dicho que no, yo, claro, mira, me pillo un taxi y ya está más. Vamos a ver, está Coco, está Blas, está Epi, está Juan. No por nada, pero estamos todos los que teníamos que estar para poder hacer un pedazo de programa, no de 2 horas, sino de casi 4. Podría bueno, continúa. Modestia aparte, ¿no? No, esto es una broma, esto no, no sabemos en dónde estamos. Estos son los 80, 90 y más. ¡Wow! Bueno, nosotros, si os parece, vamos a ir con otro de los temas, aunque rebasamos la hora de las 8 de la tarde, de las 20:00. Nosotros nos vamos a permitir, si nuestro amigo luego Álvaro DJ, que viene a partir de las 9 hasta las 11, que aprovechamos y decimos, es un magnífico DJ, además, que nos promete música elaborada y además actual, totalmente también de 120 minutos. 2 horas de un programazo sensacional. Cañón. ¿Cómo es Berriozar? Berriozar está de fiesta con nuestro amigo Álvaro DJ. Bueno, dicho esto, nosotros lo que vamos a hacer es pasar al siguiente de los temas que tengo preparado. Vamos a ver. La pluriempleada del pop vuelve con un nuevo sencillo, single. Epi. Se trata de un agresivo... Aquí nos transformamos, ¿eh? ¿Qué consta? Se trata de un agresivo medio tiempo llamado Poisson. Poisson. Wow. Seleccionado, no sabemos si con mucho acierto o con la intención de devolver a la cima lo de los charts. En fin, tras el éxito de la brillante I Will Never Let You Down, el tema es composición de Julia Michels. escritora de canciones para iconos esenciales de nuestro tiempo como Selena Gómez. Poisson, por ejemplo. Poisson es uno de los temas registrados para el próximo disco de Rita Ora, que todavía además está por llegar y del que además no da noticia ninguna. Esto está bien, esto es porque parece que tiene que ser un buen tema, ¿no? Efectivamente. Así que después de I Will Never Let You Down, ahora Rita nos envenena con un poisson. Carlos, esto es puto yo. Poisson. ¿Qué poisson, es poisson? Poisson. Pues tal y como lo dice, suena francés. O sea, pero poisson, envenenar. Wow. Trying to get over how bad I want you so much. Innocence for dinner. Pour something in my cup. Anything and everything just to fill me up. But nothing ever gets me high like this. I pick my poison and it's you. Nothing can kill me like you do. You got a strength to my head. Love headed straight for the edge. I pick my poison and it's you. Esto es lo último de Rita Ora con este poisson, con este envenenamiento que hemos tenido a esta última hora de la tarde. La cantante ha publicado el clip de nuevo single, muy envenenado, donde luce sus mejores piezas de ropa interior para subir la temperatura de sus fans, entre ellos nosotros tres. Chicos, desde los 80, 90 y más, os invitamos a ver el clip. ¿Has dicho ropa interior? Lo mismo. Os invitamos a ver el clip de Rita Ora ahora. Sí, señor. Es el último. Porque además puedes ver el videoclip. Ahora lo puedes ver en tu internet. Pero estoy seguro que a partir de las 12 de la noche lo verás en las páginas de los 80, oficial, 90 y más. Eso es. Tanto en Twitter como en Facebook. Que por cierto, tenemos que darla rápido. Le damos rápido. Dale candela. Venga, vamos a ver. Página oficial de los 80, 90 y más en Facebook. Sería todo en letra. Los 80, 90 y más. Eso en sería Facebook. En Facebook. Eso. Y en la página de Twitter en número 8090 y más. Muy bien. Y dicho esto, y ya la hora que es, nosotros no nos queda otra más que decirte el adiós. Este último minuto que no nos gustaría que llegara o llegase, pero ya está aquí. Eso por una parte. Eso por una parte. Eso por una parte. Pero por otra parte, al mismo tiempo, nos agradece y nos... Nos agrada. Nos agrada y nos sienta muy bien. Porque este minutito, que ahora es triste, lo vamos a recordar como muy cortito, porque el viernes que viene estamos aquí otra vez. O sea, que vamos a estar. Claro. Bien. solo decirte que han sido 120 minutos extraordinarios, como más, siempre, para nosotros. Alguno más, venga, alguno va. Más. Bueno, primero, antes de nada, agradecer como siempre a Carlos y a un servidor que hemos podido estar con vosotros, que es lo que más nos gusta. Carlos, gracias, ¿no? Gracias a ti, a por todos, supuesto. ¿No? O sea, gracias a ti. Y a la radio y a la. Yo lo que sí que voy a felicitar es la compañía que hemos tenido hoy, por tan favor. Especial. Claro. Juancar. Todo gracias, gracias otra vez a vosotros, porque todo. Vamos, me lo he pasado fantásticamente. Bien. Todo un placer, ha estado con nosotros Juancar, que bueno, yo diría que con la radio no tiene nada que ver, pero juzgarlo, porque por el amor de Dios. Por favor. Por el amor de queremos Dios. Queremos que repita. Yo sí, yo lo repito cuando queráis. Queremos que repita. Yo es que, vamos, yo por mí, que se acerque todos los viernes, madre mía de mi alma. Bueno, ¿verdad? Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias nos a vosotros. Vemos cuando ustedes se. Yeah. Yo por mi parte, oyentes, deciros que la próxima semana estaremos aquí de nuevo con todos ustedes ofreciéndonos, cómo no, lo mejor de lo mejor aquí en 80, 90 y más. Un placer, hasta el viernes. En esta segunda temporada estáis siguiendo escuchando es a los mismos par de locos de radio entretenimiento que solamente pretendemos seguir realizar un repaso musical por aquellas décadas tan emblemáticas como maravillosas. Os presentamos también las novedades que están entrando al mercado discográfico y por encima de todo lo hacemos de la forma más eficaz posible. Sin perder, eso sí, la sonrisa, lo tenéis que ver, nos tenéis que ver ahora y nuestro particular humor. Adiós, adiós. Hasta Lunky. Adiós. Me moving, baby. A jazzy sound that'll funk you up. There ain't no country here, it's house related. Latin takes hold and it takes you up. That dirty beat keeps playing. Thank you.